hallar aquella idea, poderla asesinar. Descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar, ellos te decidieron que estás loco de atar. Estamos una vez menos en este absurdo y estúpido programa realizado por estúpidos y estúpidas y dirigido para gente no menos estúpida. Gente con encefalograma plano. Sí, no estaría escuchando esta bazofia e intentaría realizar alguna cosa provechosa. De provecho. Para la destrucción social. Ahí está. O para la destrucción del planeta ya directamente. Eso ya se están encargando nuestros queridos gobernantes. Ya. Y estadistas varios. Ya, pero es que no tienen cojones de apretar el botón y que estalle la bomba nuclear ya de una vez, hombre. Ni siquiera Corea del Norte. Ni siquiera Corea del Norte, que mucho bla bla bla. Mucho ahí, pero ya. Y nada. Ya se han rilado. Sí, sí, sí. Es que tanto amenazar. Ah, es que tenemos la bomba. Ah, es que. Ay, y nada. Es que somos muy malos. Ah, somos el eje del mal. Y no la tiran la bomba. Es que, vamos. Qué poca seriedad. Pues bien, este programa es todo mentira en el 104.5 del FM y tenemos un teléfono al cual nunca llamáis, afortunadamente, porque no tenemos ganas de aguantaros, que es el 93-359-4900. ¿Entonces para qué lo dices? Pues mira, pues porque algo hay que decir. Claro, para rellenar el espacio, para, ¿no? Para rellenar, claro. Con tonterías. Luego tenemos un teléfono al cual sí podéis llamar y os lo recomendamos encarecidamente, que es el 012... donde os atenderán los gosus de cuadra, esa gente tan preparada y tan dispuesta. Y tan patriota. Y tan patriota, tan dispuesta a ayudar a la ciudadanía como vosotras. Y ayudaros, claro, a que no os coja el sol, a poneros a la sombra y a calentaros, pues porque como saben que tenéis frío, pues entonces os calientan con sus porras. Y a lavaros también. Para lavaros la bañera. Porque no, y con las mangueras. También. Fue aprobado no hace mucho. Exacto. El uso de mangueras. Sí, sí, sí. Y para que os hagan la bolsa en comisaría. Después de estas gilipolleces, pues presentación más tonta. Vamos a entrar en acción. Pues bien, tenemos aquí una noticia. Nos vamos al Reino Unido, que sancionará a aquellos que no trabajan lo suficiente. Bien hecho. El Departamento de Empleo y Pensiones de Reino Unido impondrá sanciones a 1 millón de trabajadores británicos que cobran menos del salario mínimo por no trabajar lo suficiente. Ya se sabe que la gente que no llega al salario mínimo es que no trabaja porque no quiere y se acostumbra a la buena vida. Claro. Porque, o sea, ganar menos del salario mínimo se vive demasiado bien. Sí, sí, sí. O sea, se pasan el día tocándose los genitales. Claro. Y luego a poner la mano, ¿no? Y luego a parar la mano, claro. Es que hacen bien en remover toda esta bazofia de todo este lumpen. Este lumpen, toda esta bazofia de gente que no trabaja porque gentuza, no quiere. Perdona. Gentuza, perdón. No mitaluza. No. Es que no llegan al nivel de gente. Son gentuza que no quiere trabajar, no quiere levantar el país. Ni siquiera con explosivos. Y además, ni siquiera dejan trabajar a los que sí que quieren. No, claro. Ellos, ala, venga, a cobrar el salario por debajo del salario mínimo. Y cuanto menos hago, mejor, ¿no? Claro. Pues joder, bien. Para hacer el pago ya estamos, los estadistas, joder, ¿los qué mandamos? Que no puede ser que todo el mundo sea como nosotros. Claro. Que no lo comprendéis, criaturas. No, hombre. Que no todos podemos ser iguales. Que hay una clase productora, que sois vosotros. Y una clase, pues, que dirigente, claro, que somos nosotros. Que supervisa. Claro. Que ninguno se descantille. Como, por ejemplo, en Reino Unido, el gobierno, que muy bien ha tomado medidas. Porque en Reino Unido, desde que ya se retiró esa gran señora que se hacía, que la llamaban la dama de hierro, o sea, ha degenerado un poco, todo hay que decirlo, ¿eh? Sí, sí, sí. Está menos en una señora que los tenía bien puestos. Vaya. Y ahora hay mucho maricón mandando. Pues bien, en un documento del departamento revelado por dicho diario, Empleo y Pensiones indica que aquellas personas que ganen entre 330 y 1.050 libras mensuales, o sea, 391 y 1.245 euros... Con 391 euros vas a todos lados. ¿Para qué quieres más? Y demasiado es. Sí, sí. Que luego os gastáis en vicios, que os conozco. Y además que no trabajáis lo suficiente, no os esforzáis lo suficiente. Pues bien, por debajo del salario mínimo nacional establecido para quien trabaje 35 horas semanales, serán catalogadas como personas que no trabajan lo suficiente. Como consecuencia, podrían ser obligados a acudir a reuniones en centros de trabajo para que sus hábitos laborales sean examinados como parte de un programa del Universal Credit. O sea, sería como una especie de centro de reeducación, ¿no? Claro. Para vagos. Claro. Les pondrán electrodos en las partes genitales y los obligarán a trabajar. Pues cada vez que alguno se despiste, pues entonces le saldrá una descarga eléctrica Les implantarán más dedos en las manos. Claro. Para que puedan producir más rápido, con más eficacia. No, que con 5 dedos en cada mano ya tienen suficiente. No, pero lo que pasa es que no la usan. Sí. La usan para rascarse el culo. Sí, para hacer otras cosas que no diré. Claro. Que porque estamos en un horario infantil. Claro, como otras veces he recordado. Hombre. De lo que sea, con tal de no trabajar. Sí. Hombre. Pues bien. El nuevo sistema de bienestar británico que se implementará en este año y el 2017. Me encanta el término, el nuevo sistema de bienestar. Sí. Es que hay un bienestar allí. Sí. Una vez realizada la evaluación, las autoridades determinarán si la persona en cuestión deberá recibir formación adicional. En caso de no cumplir con su cometido, se le retirarán las ayudas sociales que concede el Universal Credit, algo que ha ratificado un portavoz del departamento. Dentro de Empleo y Pensiones hay quienes tildan este proyecto de polémico porque quieren tocar los cojones, básicamente, pues porque de polémico nada, es lo que deberían hacer en todas partes. Y se quedan cortos, ¿eh? Y se quedan cortos porque hay mucho vago y hay mucho que quiere vivir aquí a la sopa boba, a cobrar y a no trabajar. Que eso en Camboya no pasaba. No, ni en Corea del Norte. El secretario de Empleo y Pensiones, Liam Byrne, ha defendido que este proyecto es ayudar a los millones de personas que están encerrados, sin trabajo, y los millones más que están desesperados por incrementar sus horas. Hombre, en vez de hacer 40 horas semanales, pues hacer 57. 80. 80, las que haga falta. Y rebajarse el 50% de salario. Claro. Hombre, todo sea por levantar el país. Sí, así y habrá... deberían hacerlo voluntariamente. Y así habría trabajo para todos. Claro. Si todos estuvieran dispuestos a trabajar 80 horas semanales por la mitad del sueldo de mínimo interprofesional, pues se acabaría el paro. Ya estamos, ya lo hemos solucionado. ¡Hala! Claro. Es que... No, y la gente que está parada es porque quiere. Y lo hacen básicamente para joder, para chupar y para... Porque son unas criaturas malcriadas. Sí. Y se han acostumbrado a la buena vida. Están acostumbrados a que todo se los dé masticadito el papa Estado. Pues nada, aquí a currar. Hombre. Entre aquellos que no trabajan lo suficiente, el gobierno británico diferenciará 7 categorías que van desde demasiado enfermo para trabajar, demasiado comprometido para trabajar, hasta el propio no trabaja lo suficiente. O sea, un vago de mierda. Ahí está. Y se acabó, ¿no? Pues sí, se acabó la noticia, sí. Que me ha encantado. Sí, y también nos va a encantar un par de temas breves que vamos a poner de los Lehendakaris muertos, de su penúltimo LP, Vi, vine y me vendí. Y el primero de ellos hará referencia a los patrioteros varios de cualquier patria. Sí, se la dedicamos muy encarecidamente a los patriotas de aquí. Sí. A los de la estalada blava. Y la segunda se dedicará, pues, a los Fittipaldis garrulos que cogen un coche. Muy bien. La primera se llama DNI Vasco y la segunda se llama Cateto a Motor. No, no se llama, ya no me acuerdo cómo se llama, pero hace referencia a eso. Pues eso. Sí. Venga. Que la mierda en cualquier idioma sabe igual. No me entran en la frontera, no me des otro. ¡Carne de vasco! ¡Carne de español! ¡Carne de cañón! ¡Carne de gilipollas! ¡Deni vasco no! ¡Deni vasco no! ¡Deni vasco no! ¡Deni vasco no! La luz del puticlub te ha causado ceguera. Por ahí va el bobo, bobo en la carretera. Adelantando y por ahí saco dato. A 100 con tus multas por bandera. Rebelde y guay te sale de la guantera. El GPS te llama idiota. Una mano al volante y la otra en las pelotas. Bobo, a bordo tu cerebro retrasado morirá. Adelantando todo tieso hasta Toledo. Moriremos como él. We'll be right back. torch like the devil. There's something burning deep inside of me. Men in the day, Puerto Ricans. These girls took us to the porn house, where we played a lonely pinball machine. Pues criaturas, llegó la hora de la siesta, que es la hora del serial. Y vamos a por fin a acabar con el serial de sobre el manual de la ayahuasca. Yo ahí con las iglesias daimistas y su posible relación con la ayahuasca, ¿o no? Vete a saber. No estaría completo un manual sobre la ayahuasca sin mencionar el extenso uso que se hace actualmente de ella por parte de las iglesias daimistas. Decir en primer lugar que ciertas voces han alzado en su contra acusándolas de ser sectas peligrosas, dado que ni el gran druida ni ninguna persona de su más estricta confianza han tomado contacto con estas organizaciones, que y no se puede confirmar ni desmentir esta afirmación. Tan equivocado está el que piensa que son dañinas solo por usar ayahuasca como el que las define por usarla. El gran druida opina que para legalizarse o no las iglesias daimistas en España y el resto del mundo se les debería aplicar la misma ley que al resto de comunidades religiosas que intentan ser aceptadas como tales al margen de que consuman como sacramento ayahuasca el pan y el vino o el zumo de naranja. Queda claro de todas formas que las iglesias taimistas no son un club de consumo de ayahuasca, sino un cúmulo de creencias religiosas. No es por tanto aconsejable contactar con ellos, sin un interés previo por las ideas que divulgan y con la sola intención de consumir ayahuasca. El psiconauta con interés por esta bebida hallará en esta página abundante información para prepararla en la cocina de su casa, sin tener que recurrir a estas iglesias. El que se decida, no obstante, a entrar en contacto con estas religiones, haría bien probando antes la ayahuasca, más que nada para poder soportarlas, digo yo, para que no se mezclaran en su cabeza el descubrimiento de una religión y el descubrimiento de un enteógeno. Raimundo Irinu Serra fue soldado de la Guerra del Caucho, nombre con el que se denominó la explotación intensiva de los recursos de caucho en Brasil a principios de siglo. Después fue machetero y cazador en la línea fronteriza de Brasil y Perú, con Perú y Bolivia. En estas ocupaciones tomó contacto con indígenas que utilizaban la ayahuasca y nació su interés por el enteógeno. Conoció a los hermanos Costa, que habían fundado el Circo de Regeneración y Fe en el estado brasileño de Acre. En contacto con ellos es iniciado a la ayahuasca el mentor de todos, un chamán peruano, don Crescencio Pizango, mestizo que decía haber recibido su poder de Huáscar, un antiguo rey inca. Por divergencias con los hermanos Costa, funda su propia iglesia, el Centro de Iluminación Crista Luz Universal, que tiene las siglas de CICLU. Durante sus sesiones de ayahuasca, el maestro fue estableciendo las líneas esenciales de su pensamiento de carácter ecléctico. Las bases son el cristianismo y sus corrientes esotéricas, pero añade elementos como la búsqueda del imperio de Yuridán, que era un imperio mítico de los incas que le fue revelado por Crescencio Pizango. La creencia en otros mundos poblados por seres de energía pura o el sincretismo de la imaginería católica con la espiritualidad animista de la selva amazónica. Hizo especial hincapié en la dualidad entre opuestos como metáforas de la Banisteriopsis Capi y la Psychotria Viridis, formando un todo en la ayahuasca. En una revelación recibió el nombre de Santo Daimé para designar a la ayahuasca. Traducido al castellano sería Sandame. Dame algo, payo. Humor de asesor. También son denominados pedidores. Esto está relacionado con las peticiones que se hacen en los diferentes ritos. Dame luz, dame fuerza, dame valor, dame todo, colega. Dejó un imaginario revelado durante las sesiones de ayahuasca alrededor del cual se aglutinará la doctrina taimista de carácter oral fundamentalmente. Y se acabó para siempre ya este serial. ¡Hala! ¡Hala! ¡Al vuelo! Y ahora vendrá un tema. Sí, pondremos un tema de COP titulado Freedom. Thank you. Jak mu gasa tym samym. Se filtra el manual personal de actuación en manifestaciones de un mando de los Gosus. Lo que las instrucciones que realizan entre ellos y nunca salen a la luz pública. Ya. Esto es una filtración, ¿no? De algún topo que hay por ahí. Sí. No, pero una vez leído te das cuenta de que, bueno, es lo de siempre. Nada que nuevo. Que nos pueda sorprender. Nada nuevo bajo el sol. Pues bien, el semanario Semana Directa destapa la peculiar hoja de ruta del comisario de los Gosus de Cuadra, David Piqué. Para acabar con los y las manifestantes... ¿No será pariente del exministro? No, por lo menos no se parece. Aquí tengo una foto del pavo. Sí, y no el sé. Otro tenía cara de vampiro. Y este tiene cara de... también. De vampiro también. Sí. No lo he visto el careto. Míralo. Cara sospechosa realmente. Tiene cara de sospechoso, sí. Pues bien. Para acabar con los y las manifestantes antisistema... Toda una demostración de la clase de sujetos autoritarios, psicópatas y seminazis que forman el mando de la policía catalana. Bueno, esto es una valoración del que escribe el artículo, que no le caen muy bien los Gosus, no entiendo por qué. Claro. Porque están ahí para proteger al ciudadano. Y, esto de que y sean... si tú estás en contra de los Mossos es que algo habrás hecho. Sí. Y son afirmaciones muy gratuitas esas, ¿eh? Claro. Eso que has dicho, autoritarios, nazis y esto... Sí, eso es alguien que les tiene manía y no sé por qué. Bueno, alguien que... algún desustanciado de esos. Este alto mando de la policía autonómica se hizo famoso por su discurso encendido en el marco del Día de las Escuadras de este año, jornada de celebración interna de los Mossos, y particularmente por calificar de ratas los manifestantes de la pasada huelga general, garantizando que las perseguirían y detendrían aunque se escondieran detrás de las sillas de una aula de universidad. Ah, sí, sí, eso me suena, eso de las aulas de universidad. Sí, eso sí. Ya fue comentado. Claro, las ratas esas que se esconden sí. En las cloacas. Con las rastas, ¿no? Con las rastas y los piercings. Y estas cosas. Y esas cosas. Asamblea. Sí, sí, sí, sí. Vamos a acabar con ellos. Pues bien, ahora leeremos algunos extractos de este diario, que empieza así. Página 28-29. Incluso si la concentración o manifestación, que es lo que estamos hablando, no se prevé bastante violenta, se puede llegar a provocar un poco, con detenciones poco justificadas y nada pacíficas, unos días antes para calentar el ambiente. Claro, es que caen en mar el cotarro, si no las manes son muy aburridas. Claro. Se convierte solo en pasacalles folclóricos. Sí, sí. No, y hay que, contra más detenidos, mejor. Luego, todo eso es dinerito que se embolsa el Estado, o la General, o la Chene, o el que haga falta, o el juez. Ten en cuenta que el dinero público, como diría una ministra cuyo nombre no quiero recordar, decía que no es de nadie. Ajá. Claro. De nadie. No. Es de todo el mundo, no de nadie. Sí, sí. De nadie y de todo el mundo. Ajá. Por eso, pues si se lo embolsan ellos, pues está mejor. Está bien hecho. En buenas manos, claro. Está en buenas manos. Claro. Claro. ¿Qué pasaría si el dinero fuera a manos de algún terrorista? Y además, si entramos en la dinámica de que esta gentuza tiene que hacer recaudar dinero y recaudar fondos para la gente que está detenida, pues entonces pues se dedican a hacer otras cosas menos malas. No se dedican a hacer cosas claro, más malas. Claro, porque eso provoca un desgaste. Claro. Y ya se tienen que entretener. Ahí está. En presos a la calle y en esas sí. cosas. Sí, bueno. Pues por eso, que si detenemos unos cuantos los días previos a la manifestación, pues ya los tenemos calentitos, ya los tenemos en el rincón donde nosotros queremos. Y a la par los acojonamos un poquito. Claro. La redada estará especialmente mal hecha y con trato humillante para encender más los ánimos, si es necesario. Además de la estrategia previa, en cuanto algún grupo descontrolado empieza las acciones violentas, las unidades de policía ni se mueven. Y cuando la violencia empieza a ser generalizada, la actuación policial se retrasa deliberadamente hasta que los daños producidos son socialmente inaceptables. Claro, para que luego salga de portadas en todos los periódicos justificando luego la actuación. Claro. Diciendo, nos vimos obligados a ellos, porque si no, los vándalos lo estaban quemando todo. Hombre. Que una vergüenza que queme McDonald's y cosas de estas. Sí, sí. O el Deutsche Bank. Sí, sí. ¿Ves? Uh-huh. Era necesaria nuestra intervención. Uh-huh. Es entonces cuando se producen las cargas policiales, que en ningún momento quieren ser disuasoria. No se disimula. Se va directamente contra los manifestantes, ya que son considerados vándalos, y se les ataca con suficiente velocidad para que no den tiempo a la fuga y se provoque el enfrentamiento físico. Es lo que se quiere. Comienzan a aparecer víctimas inocentes, daños colaterales, se dice ahora. Sí, como ojos que desaparecen, ¿no? Con ciertas balas de goma que nunca se disparan. Volviendo a la táctica policial del primer terreno, abierto y con fuerza policial suficiente, en este caso no se quiere reprimir los disturbios ni detener a los infractores. Sencillamente se evita. Eso se consigue limitando extraordinariamente la capacidad de movimiento de los manifestantes, rodeándolos totalmente. Ah, y esto me suena, que es las últimas manifestaciones han acabado así. Pero varias han acabado así. Es la última táctica que se ha sacado, la última moda. Me suena algo. Sí. Me suena a Amadeo Casillas, me suena a algún 12 de octubre. Sí. Me suena a un 1 de mayo también. Ajá. Etcétera. Esto se realiza en el momento de la concentración que, como se sabe dónde se realizará, ha permitido hacer un filtro de malla fina en los puntos de paso obligado por el punto de encuentro. El objetivo del filtro es el mismo que en el modelo Clausewitz. Requisar objetos peligrosos de cualquier tipo, porque después habrá contacto físico, y evitar el anonimato. O sea, nada de capuchas. Por supuesto. Los únicos encapuchados tienen que ser las fuerzas de desorden público. Claro. Y que no se les vea el número de placa. Por supuesto. Aunque legalmente lo tienen que llevar, pero bueno. Claro. No, pues, no pasa nada. Ellos se saltan su ley y no pasa nada. Claro. Pero sáltatela tú. Sí, ¿desde cuándo? El que realiza las leyes las cumple. Claro. Por favor, claro. Si la ley echa la trampa. Si las leyes están hechas para que las cumplas los tú, pringaos. Los pringaos. Pero no quien las hace. Claro. Pensemos que los policías están a menos de un metro de los rodeados. El objetivo no es hacer detenciones, solo inmovilizar. La sensación de derrota entre los manifestantes es muy alta y moral queda muy tocada. No ha habido heridos, no tienen mártires, ni tampoco detenidos, héroes. Incluso han intentado, sin éxito, denunciar a la policía por detención ilegal o violar el derecho de circulación. Si se planifica correctamente, la fiscalía ha de estar avisada de la aplicación de esa táctica para evitar esas denuncias. Si sale bien, se ha vencido sin luchar. Como muchas veces hacen. Página 32. Las unidades policiales especializadas en orden público comienzan a ser menos permisivas con las manifestaciones y concentraciones que seguramente se producirán mientras dure el debate político. De todas formas, el número de manifestantes fuera excesivo, quizás se podría aprovechar para dejar que durante el recorrido se produzcan suficientes actos vandálicos como para intensificar el debate sobre el comportamiento antisocial del movimiento antisistema y permitir que la opinión pública vincule estos colectivos al fenómeno Ocupa. O sea, que todos son unos vándalos. Pero ahora el fenómeno de esto Ocupa ha pasado un poco de moda. Ya, lo que pasa es que este hombre, pues... En el sentido de considerarlos como los principales enemigos. Sí. Que estuvo muy muy de boga en el último lustro de los 90. No, van cambiando de nombres. Cuando estuvo en pusieron un poco de moda los medios de desintoxicación masivos. Sí. El movimiento Ocupa en Varna. Entonces estaba la gobernadora esta, que en gloria esté, doña Valdecasas. Julia García Valdecasas, que siempre los estaba comparando con etarras. Claro. Y estas cosas. Sí, sí. Esa gran mujer. Y mejor persona. Si y mejor persona. Si me permite decir. Sí, la que hay ahora, ya hemos hablado de ella en algún otro programa, algún que otro programa. Lo que pasa es que no la recuerdo bien el nombre, pero era la que hizo un homenaje a la División Azul, aquí en Varna. Ah, sí, hostia. Sí. Cierto, ya sé quién dices, pero ahora mismo no. Ahora mismo no caigo cómo se llama. Pero también, también una señora de los pies a la cabeza. Sí. Pues bien, seguimos. Página 34. Se deberá procurar la detención selectiva de los líderes para imputarles delitos comunes y evitar la condición de mártir. Los jefes de las manifestaciones, claro. Los jefes de los antisistemas. Claro, es que sin jefes no se sabe, no saben dónde ir. Sí. En los pobrecillos. A ver, ustedes, ¿quién es el jefe de los anarquistas esos? ¿Quién es? A más protestas, más detenciones, hasta acabar con el poco soporte del que dispongan, sobre todo si se comprueban los privilegios que se pueden conseguir con una adecuada integración en el sistema, sin renunciar a algunos de los postulados que los inspiran. ¡Qué bonito! ¿Y cómo harán? ¿Y cómo harán para convencer a la gente de las bondades del sistema? Porque las bondades del sistema las padecemos día a día. Bueno, con muchas cosas. Patria, fútbol, sí, televisión y todas estas cosas. Son esas las bondades, ¿no? Sí. Vaya. Para narcotizar al populacho. Y vamos a poner una canción de Vómito. La canción es Dicen que no. Vamos con la sección de idioteces y fricadas históricas. Los árboles que dibujan una svástica, ni más ni menos. Pues vaya. La svástica, como ya mucha gente sabe, es el símbolo nazi por excelencia, que lo copiaron a los hindúes. Y por lo tanto se utilizó en multitud de sitios y formatos, algunos tan sorprendentes como un bosque. La imagen superior aclara a qué me refiero. Una imagen que, claro, evidentemente no veréis, podréis. No. No podéis apreciar porque esto es un jodido programa de radio. Y que yo sepa, las pruebas de radio pues aún no tienen imágenes. Qué lástima. Fue en 1938, año en que estaban ensayando aquí en la península ibérica la Legión Cóndor, arrasando poblaciones como Guernica, que Guernica fue en el año 37. Con los nazis en el poder y dominando todos los estamentos alemanes, cuando un simpatizante ordenó plantar unos alerces en un bosque de tal forma que desde lo alto se pudiera ver una svástica claramente. Era un obsequio para Hitler por su cumpleaños. Los alerces durante algunas semanas al año muestran un color amarillo intenso, que en contraste con el verde oscuro del resto del bosque, creaba el efecto deseado. Espectacular, sin duda, aunque solo se podía contemplar desde el aire y durante un periodo relativamente corto del año. Después de la Segunda Guerra Mundial y, por lo tanto, de la caída del nazismo, del nazismo de Hitler, pero no del nazismo político-económico actual en el cual vivimos, estos dos hechos hicieron que aquel dibujo en la naturaleza pasara desapercibido durante décadas, hasta los años 90 del siglo pasado. Decidieron entonces borrar aquel homenaje a Hitler de las tierras de Brandenburgo. Ya saben que la simbología nazi está prohibida en Alemania, lo que era suficientemente clara para llevarla, para llevar, aquí está cortado, lo que era suficiente para llevar la tala a cabo. Ah. O sea, que se las cargan los pobres árboles, ¿no? Sí, o sea, que tardaron, o sea, fue en el año 38 cuando fue plantado y no se dieron cuenta hasta los años 90. Joder, un poco lentos, ¿no? Sí. La cuestión es que si se talaban aquellos alceres, la esvástica seguía visible, en este caso en forma de claro dentro del bosque. Después de algún intento fallido, idiotas, en el año 2000 consiguieron realizar una tala que hizo desaparecer la esvástica del bosque. O sea que permaneció ni más ni menos que desde el 38 hasta 2000, al fin y al cabo. Sí. Pondremos un tema de distrofia titulado Caos. Thank you. Mega Man, this place is fucked. 3 months go by, he had no home, he had no food, he's all alone. Un agent que va lesionar i detenir il·legalment un avi tornarà a vestir l'uniforme dels Mossos. I això per què? Doncs perquè l'han perdonat. Ah, mira, que gent. Era... Murió el abuelo y muerto el perro, se acabó la rabia y al gozo, pues merecidamente sí. Le han vuelto a admitir en el cuerpo. Claro, y... a esos siempre se les da una segunda oportunidad, claro. O una tercera si fuera menester. O una cuarta, una quinta. Las cagan falta. Las cagan falta. Eso sí, si alguien del populacho hace lo mismo, ya no hay ninguna segunda oportunidad. No. Te encierran en CIES y tiran la llave al mar. Luis Fuentes Chanes, un agent dels Mossos d'Esquadra resident a Esplugues del Llobregat, tornarà a patrullar amb l'uniforme de la policia catalana tot i haver estat condemnat per una falta de lesions doloses i un delicte de detenció il·legal. Vaja, un terrorista suelto. Sí. El ministre de Justícia, Alberto Ruiz Gallardón, ha signat la commutació de la pena d'inhabilitació absoluta com a funcionari públic per una suspensió de sou i feina durant 2 anys, acceptant així parcialment la petició d'indult. Fuentes Chanes, que la sentència condemnatòria de la secció 6a de l'Audiència Provincial de Barcelona figura amb el sobrenom de Vicente, va agredir, vexar, emmanillar i traslladar a la comissaria de la Policia Nacional de Cornellà de Llobregat un veí d'avançada edat arran d'una discussió per tenir mal aparcat un vehicle en el pàrquing de la comunitat de veïns. Supongo que se sintió muy macho al realizarlo, ¿no? No, hombre, claro. Con un anciano hacer esas cosas. Sí, tanto. Con tu pistola, con tu porra. Sí, sí. Y vacilar de esa forma un anciano, o sea, es la prueba manifiesta de ser un macho y tenerlos bien puestos. Claro. Sin lugar a dudas. Sí, sí, su porra es como una prolongación de su pene. Esta gentuza, pues, lo ve así. L'avi que va ser víctima de l'agressió el 26 d'octubre de l'any 2006, malgrat que el judici es va celebrar l'any 2012, prenia fotografies d'un vehicle propietat de la família del mosso d'esquadra que bloquejava la sortida d'una moto del seu fill gran, quan, de cop i volta, l'agent, vestit de paisà, va aparèixer amb actitud molt agressiva, segons va testificar una veïna que no coneixia cap dels dos. L'esbroncada del mosso va arribar a les mans quan l'avi sortia per la rampa del pàrquing. Un altre testimoni va explicar durant el judici que el mosso, que es trobava fora de la seva jornada laboral i no es va identificar en cap moment com a policia... Ya se sabe el que se hace gozo o cualquier tipo de pasmarote lo es a tiempo completo. Lo es siempre, a 24 horas. No, y aparte que están deseando que los cojan en el cuerpo. Porque así se ven, no sé, se sienten más machos, se sienten... Pues no sé, ¿cómo lo diría yo? Se sienten realizados. Porque son tan patéticos como seres que necesitan esas cosas para realizarse. Claro. Y lo demuestran, los patéticos que son. Un altre testimoni va explicar durant el judici que el mosso, que es trobava fora de la seva jornada laboral i no es va identificar en cap moment com a policia, va detenir l'home i va trucar una patrulla de la Policia Nacional perquè l'ajudessin a traslladar-lo fins als calabossos de Cornellà de Llobregat. Per tot això, i en base a la nombrosa jurisprudència sobre l'ús de la potestat d'un agent de policia fora dels horaris de feina, l'Audiència de Barcelona va considerar que es tractava d'un abús de poder amb una clara tipificació penal. Para nada, es un abuso de poder, ¿eh? No, para nada. Hombre, es que ellos cumplen con su trabajo, y su trabajo pues es que hacer que peligrosos ancianitos... Claro, es que se puso muy chulo, ¿eh? Que se ponen chulos... Sí, ya se sabe. Se salgan con la suya y nada, pues él tuvo que actuar como actuó. Sí, porque sin lugar a dudas, si no, podía haberle disparado incluso. Claro, como el caso de Pedro Álvarez, el chaval este de Hospitalet, que en el año 91, me parece, fue asesinado por un policía de paisano. 92 creo que fue. En el 92. Pues sí, iba el policía en cuestión, iba metido en su buga, todo chulo, con su arma, y tuvo una discusión de tráfico con este chico, y pues mira, la terminó por la... Por lo sano. Y el anormal sacó la pipa, se lo cargó y no le pasó nada. Y no le ha pasado nada. Claro. Como a este, que tampoco le pasará nada. Més enllà de la condemna i la inhabilitació, el mosso d'esquadra va haver d'indemnitzar amb 3.000 euros a la família de la víctima. L'avi va morir abans de que se'l celebrés el judici. Uns mesos més tard, però, el govern del PP ha decidit indultar parcialment el policia, permetent que torni a ocupar la seva plaça de funcionari. El rei Juan Carlos I va signar el document que així ho acredita el passat 26 de juliol. Ah, tenia que aparecer el Juan Caí també, no? Claro. Como es otro que se dedica también a matar elefantes por ahí y a matar los borrachos, pues claro. Es más o menos de su mismo gremio. Sí, sí. Y bueno, y a trapichear con el caso Nos y con otros casos. Otros muchos casos. Que no salen a la luz. Y total, como al pobre siempre ha estado tan escaso de dinero y siempre ha tenido una vida llena de restricciones y de sacrificios. Y de sacrificios. Y de autoridades varias. Pero por la patria, ¿eh? Sí, por la patria, por supuesto. Claro. Pues necesita también sus extras, porque no le es suficiente. Claro. El salario que recibe de todos los contribuyentes y contribuyentas de este jodido Estado. Ajá. Pero es que se lo merece. Eso y hombre, más. Y más. Y también otras cosas, que no diré, porque si no acabaría en los calabozos o en el FIES. Y ahora, después de esto... Pues pondremos un temilla, ¿no? No, un temilla no, vamos al descanso ya. ¡Ah! ¡El descanso! Sí, ¡qué bien! Claro, se acordó el descanso, el recreo, el patio. ¡Qué alegría! Sí, y os dejaremos con temas varios. Empezaremos, por ejemplo, con Policarpia y sus viciosas, y algún tema más de otros grupos. ¿A quién oras, pecador o pecadora? ¿A quién pides en la vida nimiedades? ¿A quién ruegas sentimientos materiales? ¿A quién debes la razón de tu existencia? Verás calladas oraciones mundanas sin respuesta. Si te fijas, verás muchos que mueren lentamente de hambre día tras día, y la verdad en la distancia recluida va pidiendo limosnas a la vida. ¿A quién oras, pecador o pecadora? ¿Quién pides en la vida nimiedades? ¿A quién ruegas sentimientos materiales? ¿A quién debes la razón de tu existencia? quieres en verdad que sea tu alma más humana y generosa con la vida. No te agaches ya por nada ni ante nada y comparte tus llantos y alegrías. Si quieres en verdad que sea tu alma más humana y generosa con la vida, da la espalda a fanatismos sin sentido, lazos de su cristiana hipocresía. ¿A quién oras, pecador o pecadora? ¿A quién pides en la vida nimiedades? ¿A quién ruegas sentimientos materiales? ¿A quién debes la razón de tu existencia? Se está aquí, hey, se está aquí. De todas las clases sociales, se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. De nuevo aquí otra vez y pasará lo que pasa siempre. O sea que realizo un segundo descanso y no me hago responsable de lo que pueda acontecer y tampoco me importa, porque a mí lo único que realmente me importa es que luego me paguen en royalties. Claro. Y ahora, a sufrir. Oiga, esto es un concurso de huevos gordos, no de animales. Y dice, no, no. Si estos son las ladillas, los huevos me los traen en el motocarro. Basta ya de chascarrillos. Aparezco yo por fin. ABC, un diario de gente seria y de orden. Domingo 16 de julio de 1944. Glorioso año en el que yo estaba bien afianzado en el poder y existía y ejercía mi poder con puño firme. No como ahora. ¿Ahora? ¿Qué es el ahora? No me hable de la hora, por favor. La falange debe erigirse en justiciera implacable para no permitir ninguna de las inquietudes que los viejos sistemas tornaron para el hombre español. Camaradas, a vosotros os está encomendada en estos momentos una tarea que lleva en sí misma la persistencia y el potenciamiento del Estado. ¡Un Estado con cojones! Claro. En una época de resurgimiento económico como la que actualmente vive España, de la hostia en plena autarquía, claro, y con el populacho pasando las putas. Uy, estoy razonando demasiado. La cartilla de racionamiento, qué bonita. Y bajo la cual un mundo de iniciativas y de poder industrial y comercial hace fecundamente su aparición. Se corre el peligro cuando la doctrina política nos aprieta fuertemente en el entusiasmo de las clases dirigentes. Que el Estado se debilite mientras la nación se fortalece económicamente y un Estado débil, o sea, afeminado, homosexual, a la cabeza de un pueblo fuerte, está irreversiblemente perdido, porque la fuerza sin dirección orgánica y serena es una ciega proyección hacia metas sin control posible. llevaron pantalones bien puestos. Claro. Y la mirada al frente. Cara al sol, a poder ser. El tiempo pide 100 ojos, pero no demasiado. No vaya a ser que se ponga demasiado moreno y se confunda con mi guardia mora. El tiempo pide 100 ojos para cada esquina de España. Yo no tengo 100, yo tengo 1000. Yo tengo 1,000,000 de ojos. Toda España es mi ojo. Y toda la intensidad de vuestra atención será poca si la aplicáis con este lema: corazón entusiasta para la doctrina y cabeza despejada y tranquila para la acción. La falange, camaradas, añade a sus muchas justificaciones un martirológico demasiado extenso para que se pueda olvidar fácilmente, encabezado por José Antonio Primo de Rivera, el cual murió como un héroe, pero yo tampoco hice absolutamente nada por salvarlo. No interesaba, era un rival político. ¿Para qué? Y normalmente mis rivales políticos tenían accidentes de aviación. También, también. Por eso yo no cogí nunca un avión donde mi mandato piensa el ladrón que todos son de su condición. Pues bien, en nombre de esta legión silenciosa de héroes, debemos erigirnos en justicieros implacables para no permitir ninguna de las inquietudes que los viejos sistemas toleraron para el hombre español. Ese siglo XIX de degenerados, ese siglo XIX de afeminados, ese siglo XIX de afrancesados. Y no os digo más porque me voy a dar algo. Abandonemos a fórmulas demasiado complicadas y fantásticas, pues para que el pueblo comprenda una idea es necesario que sea simple y dinámica. Sabemos que el populacho, el vulgo, es llano, es simple. Sí, es tonto. ¿Sí? Y más simpleza que mi régimen no hay ninguna. Claro. Yo mando, y usted, que si no merece, ya sabe lo que le va a pasar. Claro. Mando sí o sí, y punto. Por cojones y por Dios. El cristianismo continúa siendo el origen y el fin de la libertad humana. Y en él, después de 2,000 años, permanecen todas las garantías del espíritu del hombre. Yo, está claro, garantizo la libertad de todos los españoles. De los buenos españoles, evidentemente. Claro. Libertad, pero no libertinaje. Entendemos bien, sindicalistas españoles, la grandeza y alegría que la tarea que nos encomienda España y Franco. El trabajo, la profesión, el oficio, todas estas cosas melancólicas, unas veces y trágicas otras, se transformarán para el pueblo español en virtud de vuestro esfuerzo, en valores insospechados, en elementos de un destino histórico y los caminos dolorosos, pero fructíferos del renacimiento de la patria española. Unida y libre por los siglos de los siglos. Amén. Queda clausurado el segundo Consejo Nacional de Ordenación Sindical. ¡Arriba España! ¡Arriba! ¡Viva Franco! Pues nada, a lo que vamos. Vamos a poner por fin la jodida horterada. Eso. ¿Y qué nos vas a poner? Vamos a poner a un jovenzuelo, esta vez del siglo XXI, pero que es tan rancio como el del siglo XIX, por lo menos. Estamos hablando ni más ni menos que el plasta y baboso Alex Ubago, que es una combinación moderna entre Perales y Eros Ramazzotti, más o menos. Bueno, ya seguro que muchas de vosotras y vosotros habéis escuchado alguna vez algo de él. Un clásico moderno, vaya. Sí, y la canción es Me arrepiento. De hecho, y no me arrepiento de haberla ponerlo. Me arrepentiría si tuviera que escucharla. Eso sí. ¡Hala! Y colocaos patrocina una vez menos la horterada y a sufrirla un poco. Y también, pues, de paso, podéis echar una siesta porque pues, se presta. No me llamas por teléfono, es la señal que todo acabó. Antes lo hacías y siempre era yo quien te pedía que no. Desde ese día en que te abandoné, juraste volverías por mí. Yo no quería y no volviste más, y hoy te vengo a decir. Si estás, contéstame. Vamos más, atiéndeme. Yo sé que he sido un tonto y que de ti me enamoré y no lo supe. Vuelve, que el tiempo pasa y yo te echo de menos. En este punto te seré sincero y dejaré que hable mi corazón. ¿Qué está haciendo? Desesperado por ir a buscarte, pero es inútil porque se ha hecho tarde y me arrepiento de lo que pasó. Cuando empezamos eras para mí tan solo un pasatiempo, no más. Así que nunca te consideré y te pasé a dejar. Y ahora todo cambió. Quien te llama soy yo. Es que mi cálculo falló. Inversamente no, no te olvidé hasta hoy. Vuelve, que el tiempo pasa y yo te echo de menos. En este punto te seré sincero y dejaré que hable mi corazón. ¿Qué está latiendo? Desesperado por ir a buscarte, pero es inútil porque se ha hecho tarde y me arrepiento de lo que pasó. Primavera, tetas y culos, culos y tetas, tetas y culos y culos y tetas. Primavera, primavera, tetas y culos, culos y tetas, tetas y culos y culos y tetas. Entonando esta tonada con lujuria desatada por la calle de Alcalá, con la minga reventa. Era mediodía y la vida sonreía, me movía con torpeza y bajaba. Una empresa de electrónica obligaba a bailar a los aspirantes a un puesto. Divertido, ¿no? Sí, qué gracia. Sí. Qué gracioso. ¿Y qué se supone que tenían que hacer ahí? Pues ahora lo sabremos. Ahora lo voy a leer. La empresa ya ha pedido disculpas y ha asegurado que no forma parte de su proceso habitual de selección. Alan Bacon, de 21 años y recién licenciado en audiovisuales por la Universidad de Gales, ha asegurado que estuvo preparando durante una semana su entrevista con Currys, especializada en la venta de productos electrónicos. Pero en lugar de demostrar sus habilidades, Bacon tuvo que bailar como un robot a ritmo de Daft Punk. Ve, tanto estudiar, ¿para qué? Para esto. Bacon ha indicado que cuando la empresa le llamó para realizar la entrevista, le aseguraron que tendría 5 minutos para hablar con los entrevistadores sobre sus aficiones. El joven ha señalado que se quedó atónito cuando el grupo de aspirantes fue dividido en dos y les indicaron que cada uno de ellos debía hacer un baile. Sí, mira, el baile del... O sea, que tú vas a intentar pugnar por un puesto que tienes que tener, en teoría, una preparación que te cagas. Y luego llegas ahí y te hacen bailar. Sí. Lo más razonable lo veo. Pues yo bailaría un poco de kung fu. O sobre la tumba de él, ¿no? O sobre la tumba de él también, un zapateado. Creo que al principio todo el mundo pensaba que se trataba de una broma, ha asegurado Bacon, cuya misión es realizar documentales científicos. Pero estaban hablando en serio. Toda la profesionalidad se fue por la ventana. Estuve una semana investigando la compañía y tratando de ser capaz de expresarme y hablar sobre lo que me gusta hacer, ha lamentado el joven. Me sentí muy avergonzada e incómodo, ha asegurado Bacon. Acabé bailando Around the World, de Daft Punk, haciendo pasos robóticos absurdos en traje delante de un grupo de desconocidos, ha relatado. El británico ha asegurado que no se marchó porque necesitaba el trabajo. Además de asegurar un joven británico, ha denunciado que fue humillado durante una entrevista de trabajo por un puesto en un supermercado de electrónica. ¿Qué? ¿Para qué no se queja, hombre? Encima que le estaba sacando la faceta de artística que lleva dentro. Claro. Al exterior y encima se queja, que va, hombre, no. ¿Qué pasa? ¿Que no se pueden reír de ti los entrevistadores un poco? Sí, sí. Como si quieres que te muevas cuatro patas, pues te pones. Como claro. Si quieres que disfrazarte de flamenca, pues lo haces. Claro. Hay que hacer lo que te mande el entrevistador si quieres el puto puesto de trabajo. Lo que sea. Y a cualquier precio, me da igual. Claro. Tú vas ahí a trabajar. Ellos lo que quieren es el grado de humillación máximo para dar un puesto de trabajo. Sí. Y eso no lo entendéis vosotros, imbéciles. Tú las horas del trabajo te debes. Claro. A tu empresa y te debes a tu jefe. Claro. Y la humillación, y toda humillación es poca. Lo que sea, lo que al señor le apetezca y punto. Y tienes que aguantarte. Y obedecer. Claro. O si no, ay, mire la puerta esperando, ¿sabes? Claro. El licenciado en audiovisuales de 21 años aseguró que en vez de preguntarle sobre sus conocimientos, le hicieron bailar. Bueno, esto ya lo... Se repite. ¿No le disfrazaron de nada? No, iba en traje y corbata. Ya iba disfrazado, ¿no? Ya iba disfrazado. Pero de otra forma un poco más folclórica, por ejemplo. que no ha tenido que hacer nada parecido en otras entrevistas de trabajo a las que ha acudido. Otro hombre de mediana edad parecía muy molesto mientras bailaba una canción de rap, ha recordado. La empresa se ha disculpado y ha anunciado que invitaría a todos los involucrados en este proceso de selección a realizar otra entrevista. Curry sostiene que el baile forma parte de unos ejercicios de grupo, aunque no forman parte del proceso de selección habitual. Lamentablemente, la tienda en cuestión no siguió nuestro proceso de selección en este momento concreto, ha afirmado. Sí, los terroristas económicos. Y ahora cambiamos radicalmente de tercio de temática. Y vamos a hablar de una vieja conocida de este programa que no hace mucho sonó para deleitarnos nuestros oídos. Estamos hablando ni más ni menos que de Leticia Sabater, que ha tenido un gran éxito en este verano. Claro. Leticia Sabater vende solo 12 entradas para su concierto Las Fiestas de Villarrobledo. Todo un éxito, sin lugar a dudas. 12 entradas. Y supongo que no incluirían a sus amistades o familia. Si es que las tiene, claro. Y familia, si es que tiene la suficientemente... Vergüenza ajena para acudir a sus conciertos. Porque yo realmente, si fuese familia de la Leti, pues no lo diría públicamente. De fracaso estrepitoso, con tintes y acusaciones políticas entre el PP y el PSOE, ha resultado el concierto de Leticia Sabater en las fiestas de Villarrobledo, municipio de Albacete, con 30.000 habitantes, en las que solo se vendieron 12 entradas. José Luis Íñiguez, portavoz de los socialistas en la citada localidad, califica el fracaso de la feria, queda simbolizado por la actuación de Leticia Sabater, que es un eufemismo hablar de actuación Leticia Sabater, son términos que no cuadran, para cuyo concierto se vendieron tan solo 12 entradas. Según sus datos, claro, y provocó que los organizadores tuvieran que salir a la calle en busca de público. O sea que, con el lazo ya. Sí, ¿no? Yo creo que realmente fueron a la calle y ofreciendo cosas al público, pagándoles. O invitándoles a unas birras, a unos cubatas. Claro, a drogas, sí, porque bueno, en fin. Bueno, drogas muy necesarias para aguantarla. Claro, la Leticia Sabater, claro. ¿De qué vas a aguantar? Sí, sí. Es insufrible. Vaya. Regalando entradas para una nueva función en la que nadie quería entrar ni gratis. Esta necesidad de rellenar gente en el concierto ha hecho que el socialista la haya valorado como la feria de Leticia Sabater, en un ejemplo de gestión negativa. ¿Y qué hizo el PP? Claro, el PP, cuando ella es una gran fan incondicional del PP. Sí. La dejó... La dejó en la estacada, no, ¿eh? No llevó a algunos colegas suyos, al menos para hacer bulto. Claro. No se quedaba en ridículo. Aunque bueno, quedar en ridículo Leticia Sabater realmente no es muy difícil. Pondremos un tema de contrabando de ideas titulado Apoyo Mutuo. Nah, solo lo decía un barbudo de esto del siglo XIX, sí, que murió en el siglo XX, pues sí, ruso. Lo decía. Su televisión por cable atraviesa por dificultades técnicas, pero no se alarme. Resista la tentación de leer o charlar con familiares. Absténgase de intentar relaciones sexuales. Tras años de recibir radiaciones de su televisor, sus genitales están secos e inservibles. A veces veo a toda la gente armada de orgullo y dignidad, caminando hacia adelante, recuperando lo que es suyo. A veces veo a toda la gente armada de orgullo y dignidad, caminando hacia adelante, recuperando lo que es suyo. Pero entonces me despierto. Me levanto y miro por la ventana. En la calle nada cambia, todo es como esperaba. Todo sigue igual. Todo, todo, todo sigue igual. Pero cuando tu vida se empieza a agobiar, ya lo dijeron los cortando. Hay algo aquí que va mal. Sensación, hay algo aquí que va mal. Cuando intentas cambiar tu entorno, se te acerca un pendejo y te cuenta que... Mira, joven, así no son las cosas. Que mayor, ya te darás cuenta. Mírate, no eres nadie. Así no vas a llegar a nada, ¿no? Tú ven a mí, yo sí que soy alguien. Bla, cheque, bla, cheque, bla, bla, bla, bla. Vosotros que habláis de respeto y vais quemando los containers. Eso lo pagamos entre todos. Yo de joven también corrí delante de los grises. ¡Delante de los grises! Pero ese es el problema. Si te he liado en la calle, has criticado la política del Estado y acabas de su lado. ¿O es que te has abandonado? Jugar, llorar, dormir, reír, reír, reír, jaja, nunca parar de reír. Comer, cagar, soñar, hablar, hablar, hablar, bla, bla, bla, hablar hasta reventar. Leer, pasión, amor, respeto. Jugar, llorar, dormir, respeto. Reír, cagar, soñar, respeto. Amor, amor, amor, amor, respeto. Jugar, llorar, dormir, respeto. Comer, cagar, soñar, respeto. Tener pasión, amor, amor, amor, amor, amor, respeto. Respeto, respeto, respecta, venidulea. Respeto, respeto, respecta, venidulea. Tu vida entera es historia. Cada paso que das creas historia. No dejes que se coman tu historia. Mezclemos nuestras vidas, nuestras vidas. Porque juntos haremos grandes, grandes historias. Roba 3 metres de barana de la Rambla de Guipúscoa, de Barcelona, i agafa el metro per anar a vendre la PES. Todo un héroe también. Así, en medio, un de, crack. Sí, en medio de, del metro, con las cámaras y todo eso. Ben Cantón. Sí, sí, y aquí de hecho hay una fotografía sí, sí, pero, exacto. Tomada con las cámaras de estas que hay en el metro, esas tan simpáticas y tan majas, que se ve al hombre ahí con un trozo de barandilla y venga. Con un pedazo de trozo que te cagas. Sí, sí, sí. Parece un exceomo. Y claro, como en el metro no hay cámaras y tal, y no se ve, para no. Nada, no se ve, pues mira, nadie se dio cuenta. Els Mossos d'Esquadra han denunciat un home de 27 anys i veí de Barcelona com a presumpte autor d'un delicte de furt per haver sostret un tram de 3 metres de barana de protecció per als vianants de la Rambla Guipúscoa, al districte de Sant Martí de Barcelona. Posteriorment, el lladre va agafar el metro per anar a vendre la PES. El succés va passar el 21 d'agost, quan un usuari va alertar al centre de control del metro que un home havia accedit sense disposar de bitllet a l'interior del suburbà amb una estructura metàl·lica d'uns 3 metres de longitud. O sea, que pego el salto a la valla con eso encima, ¿no? Con la valla sí. encima. Bueno, suerte que hay buenos ciudadanos como este señor que denunció a este presunto ladrón. Claro, claro, pues si no, ¿dónde iríamos a parar? Claro. Si no hubiese buenos ciudadanos que denunciaran cualquier tipo de infracción de la ley. Claro. Y seguro que lo vio con la barandilla, pero lo que más le llamó la atención fue que se colara. Claro. Eso fue lo que más le jodió. Que le da, hombre. Claro. Claro, él paga y le da mucha rabia que haya otro que se cuele. Claro. O sea, no lo puede soportar. Pues cola tú también, gilipollas. No, bueno, eso no, sería la... Pero no, pero ni vive ni deja vivir, sí, llanamente. Sí, sí, ni come ni deja comer. Sí. Els vigilants de seguretat van localitzar l'individu a l'estació de la Pau i van requerir la presència dels Mossos d'Esquadra. Els agents van adreçar-se al lloc i van comprovar que l'home duia una barra metàl·lica d'uns 3 metres de longitud i diverses peces d'acer que es podrien correspondre amb algun element del mobiliari urbà sostret de la via pública. Es va poder contrastar amb l'Ajuntament de Barcelona que les peces formaven part d'una barana de protecció per als vianants de la Rambla Guipúscoa. El lladre va manifestar que tenia intenció de vendre el metall a pes a 60 cèntims al quilo. Un cop fetes les comprovacions respecte al furt i els danys que s'havien produït en arrencar la barana, els agents van denunciar l'home com a presumpte autor d'un delicte de furt, atès que el material sostret tenia un valor de 750 euros. Y ahora vamos con otra noticia tonta. Ante una situación desesperada, una medida desesperada. El título en cuestión es «Una joven de 19 años se traga el móvil para que su novio no lea los mensajes». Claro, no se le ocurre otra cosa para evitar que lo leyera, que tragárselo, claro. Y por los borra. Sí. Sí. Tía más tonta. No, pero se ve que no pensó mucho. No. Y repetimos, ante una situación desesperada, una medida desesperada. Eso fue lo que debió pensar una joven de 19 años de nacionalidad brasileña que sintiéndose acorralada por su pareja decidió tragarse el móvil para evitar que su novio leyera los mensajes personales que había en el terminal. El sorprendente hecho ha causado un gran asombro entre los familiares y amigos de Adriana Andrade, la joven que tomó la decisión de tragarse su dispositivo móvil porque se sentía acorralada por su pareja, según afirma. ¿Y no probó de esconderlo, por ejemplo? Claro, o de quitarle el chip. Sí, o de quitarle, claro. ¿No? Digo yo. Pero... Sí, no, ¿y qué se cree que porque se lo ha tragado que no puede leer los mensajes? Si claro. No se lo saca, los mensajes siguen ahí. Bueno, y luego pues también podría haber hecho perfectamente decirle, mira, este móvil es mío y no te lo dejo, ¿vale? Y si quieres leer los mensajes, pues pues te jodes porque no te los voy a dar. Y ya está. Y como me lo intentas quitar por la fuerza, corto contigo. Ya, pero supongo que estaría sometida por él o cosas así. No sé, pero es que hay que tener un poquito de personalidad, joder. En el hospital donde era atendida, tampoco se dejaba de comenzar la hazaña que realizó Adriana para poder mantener la relación con su novio y evitar a toda costa que leyera los misteriosos mensajes. E incluso los médicos que se encargaron de atenderla no pudieron ocultar su deseo de saber qué es lo que hay en ese teléfono que causó tan terrible decisión y la motivó a tragarse el terminal. Lo que no clarifica es que se le pilló el novio así de infraganti, o que se acercaba directamente. Porque para tragárselo es una opción. O tirarlo por la ventana antes claro. de tragárselo. Sí, pero mira que hay maneras mil. Un poco idiota. Sí, bastante. ¡Hala! Otro papel volador. Y pondremos un tema de los Front Kit, que la canción es Riot Kit. Están los kits en el billar, hablando de guerras que nadie les pudo ganar. Días de gloria y victorias, todos a una, sus fuerzas no huirán. ¡No! Hijos obreros, a todos de trabajar. Burra de violencia, al ritmo de las calles lo llevan en la sangre. Viven de prisa, no hay tiempo que perder, el valle no le importa. Héroe de su vida, una vida loca siempre al límite. Lleva tatuado en la fe de su ciudad. Sobre el cual son los 15:36. Son the Riot Games. Son the Riot Games. Siempre seré un Riot Games. 100% latino. Y a mis amigos, de origen humilde y guerrero humano, todo es padre, sencillo y honrado. Son the Riot Games, oh, son the Riot Games. La niña de 14 meses, bueno, un padre le deja a su hija de 14 meses el smartphone para jugar y la niña compra un coche en eBay. Ah, para empezar, que es lo mejor que se puede hacer con un bebé de 14 meses, dejarle un smartphone. Sí, para que juegue. Es lo más adecuado, ¿no? No hay otros coches más adecuados a su edad. Sí, pero hay muchos gilipollas por ahí con carnet de padre. La niña de 14 meses accedió a la aplicación de eBay y compró un coche de 1962 valorado en menos de 200 euros y finalmente se ha tenido que quedar. 200 euros es una miseria, ¿no? ¡Qué barato! Claro, pues estaría hecho polvo, supongo. Va a valer tan barato, si no... Encima seguro que ni chutaba ese coche. Lo que pasa es que no sé cómo consiguió comprarlo, porque normalmente cuando compras algo por internet tienes que darle tu número de cuenta. Claro, pues seguramente la niña, pues... ¿Cómo fue capaz de meter el número de cuenta de su viejo? Pues porque lo tendría memorizado el smartphone y solamente le dio la tecla correcta y lo compró. Parece que promete la niña, ¿no? Sí. Solela Stout, de 14 meses de edad, ya tiene su propio coche y lo ha comprado ella misma. Bueno, seamos honestos, lo ha comprado ella misma, pero por accidente. Porque Sorella estaba jugando con el móvil de su padre y sin querer accedió a eBay a través de su aplicación para móviles y compró un coche de $225, menos de 200 euros. Hombre, no era mucho dinero porque el coche que compró obviamente era una tartana. si no, ¿de qué le va a costar 200 euros? En concreto, un Austin Healey de 1962, según informa la cadena de televisión CBS. Me imagino que luego nada más se iría cayendo las piezas, estas cosas. Un clásico que, como vulgarmente se dice en la calle, tuvieron que comerse con patatas y quedárselo. Estoy agradecido porque no compró el Porsche de $38,000, dijo el padre de la precoz compradora. Pues debería hacerlo. Por gilipollas, claro. Tengo un padre tan gilipollas que ahora voy y me compro un pedazo de buga. Y así ya lo arruino para toda la vida. Y lo arruino para toda la vida. Bueno, a lo mejor lo pensaría la bebé. No vaya a ser que lo compre... Que sea muy caro, que luego voy a tener que pagar yo cuando crezca también las deudas, que me voy a quedar con las deudas de mi viejo, para mí. ¡Claro! La niña no era tonta. No, no. Era gamberra, pero no la tonta. Bueno. En peligro de extinción, Mike, no hay que protegerlo. Pues ahora vendrá la sección Giri, todos unos clásicos donde los haya, los Dick Kennedys, y todo un tema clásico como Holy Eye in Camboya, esa Camboya de finales de los años 70, 75 a 79, donde dirigida por unos chicos muy acelerados, que eran los Jóvenes Rojos, que hacían, ajá, que esos también conseguían el pleno empleo. Vaya. Hala, que suene. Yeah! un canal de televisión para perros. El último grito en ocio canino. La estupidez bípeda se quiere trasladar a los cuadrípedos. Ahí para tener a los pobres chuchos atontados delante de la caja tonta, ¿no? Como si no estuviesen bastante atontamiento los chuchos con ser... con tener un amo humano. Vaya. Con una audiencia potencial de 80 millones de perros nace en Gringolandia la DogTV, el primer canal de televisión con programación dedicada única y exclusivamente a las mascotas caninas, que cada vez pasan más tiempo solas en casa mientras sus atareados dueños trabajan. Como una contrapartida del éxito de televisivo de Dog Whisper de César Millán, y llevando al extremo estos 5.000 vídeos que hay en el YouTube con perros embelesados frente a la pequeña pantalla, DogTV se convierte en la primera iniciativa que ofrece una programación exclusivamente para canes. Telecan. Vaya. El canal vinculado a la plataforma de televisión de pago DirecTV, y encima hay que pagar. Claro. En este caso no creo que sea el canino el que pague. No. Aunque disponible también en internet, acaba de iniciar una promoción gratuita durante las dos primeras semanas de agosto, decidido a explotar un objetivo potencial de 46 millones de hogares gringos, estadounidenses en este caso, con perro, y la concienciación creciente de los dueños hacia el bienestar mental de las mascotas. Dicen el bienestar mental, como si ya no tuviesen bastantes desgracias de tener un jodido amo humano, encima le meten a la televisión para atontar más a los perros. Ya. No hay bastante estúpidos con los humanos que quieren idiotizar también a las otras especies animales. Lo que más queremos es que los perros pasen un buen rato con sus padres. Pero por desgracia pasan mucho tiempo solos en casa, porque tenemos que trabajar. Y esta televisión es una manera de ayudarles, al igual que hacen con las criaturas humanas, pues también con los perros, ese sistema. Estamos trabajando y para que los perros se entretengan con los niños, pues la televisión puesta. Claro. La propuesta de este canal es más elaborada de lo que parece. Cuidado, cuidadín. Cuidado, cuidado. Y conlleva un estudio científico previo de la hostia, añado yo. En la gama de colores utilizada predominan el rojo y el verde, ya que los perros no distinguen el amarillo y el azul. La música, los sonidos y las frecuencias se adaptan a los sonidos que resultan agradables para el oído canino, y el contenido busca estimular psicológicamente a estos animales o más bien acabarlos de destrozar. Sí, más bien. Además de que existen las nuevas televisiones con tecnología LCD, con una emisión de las imágenes de 100 hercios, se ha salvado la diferencia que se producía entre la visión humana, que conecta imágenes en movimiento a partir de los 50-60 hercios, y la canina entre 70 y 80 hercios. Antes, con el antiguo sistema de televisión, un perro percibía el salto de imagen y veía la programación como frames discontinuos. Los creadores de DogTV se apoyan en una encuesta de American Club y la marca de comida para perros IAMS, por supuesto siempre tiene que haber una empresa que haga negocio, claro, en la que quedó reflejado que casi la mitad de los dueños entrevistados aseguraban que sus perros habían demostrado interés alguna vez en lo que estaba sucediendo en la pantalla de televisión. Lo afirmaban con palabras los perros, decían sí, sí. Los perros decían que wow. Sí, claro. Wow. Por eso han decidido diseñar una programación que se emite las 24 horas del día y los 7 días de la semana, a todas horas. Porque cree que este entretenimiento canino y se divide en tres grandes bloques. Los perros, como los hombres, si ven todo el rato lo mismo, se aburren. O sea, ellos saben cómo piensa un perro. Claro. El primer bloque es de programas relajantes, en los que se muestran espectaculares paisajes y otros perros en actitud chill out, ¿sabes? Chill out canina. Sin ningún ladrido que les sobreexcite. El segundo está dedicado a programas estimulantes, con más movimiento, más interacción entre varios perros y sonidos más juguetones. Y finalmente el canal educativo, en el que, usando los avances de la ciencia veterinaria, se ayuda a los perros a sentirse más cómodos en los diferentes estímulos de su día a día. ¡Qué estúpido, por favor! Por supuesto, por eso... Por eso aparece en este programa, claro. Los estudios indican que los perros se sienten mejor en compañía de la televisión, especialmente en el contenido adecuado. A la vez que especifican que su programación es para perros de todas las edades. Claro. Y no, pero para los perros infantiles, ¿no? Intergeneracional. Claro. Canina. Claro. Y de todas las clases sociales caninas. También. Bueno, yo creo que los perros callejeros no tendrán acceso, ¿eh? No, los perros callejeros se quedan sin tele, claro. ¿Qué se creen? Que se han pensado. Que se han pensado, hombre. En el canal no excluyen que otras mascotas puedan unirse a esta programación. Pero se decidieron que el mejor amigo del hombre, por precisamente su fidelidad a los dueños, sería el mejor gilipollas del hombre. Los gatos no son tan sociales y no sufren tanto el aburrimiento y la soledad, concluyen, porque tienen un poco más de inteligencia en ese sentido. Vamos a poner ahora un tema de los Ignotus, y el tema que pondremos, ahora lo diré, pues es Día del Caos. Hola peña, del parque del Patón. No está, ¿no? ¡Día del Caos! Por fin ya llega el final de una jodida vez y nos aspiramos. No damos para más ni queremos. No damos para más ni queremos. No esforzarnos más. Vaya. Hemos estado tú y yo, los asesores son. No están en el foso. O sea, no merecen ni que lo nombremos. A Vaya. Pesar que ya he hecho mal en mencionarlos. Sí. Aunque sea para destrozarlos y para ridiculizarlos. Ajá. Y nada, tú y yo y el señor X y el más allá y el más acá. Pues nada. Aunque estamos más para allá que para acá. Estamos más para allá, sí. Sí, poco sí. Pues os dejaremos con unos temas finales. ¡Hala! Cuando empiecen los temas, claro, porque vendrá un tema del grupo colombiano Ratas. Y los primeros segundos son el sonido sutil de la rata. O sea, que escuchar, escuchar. Y por tanto casi no se oye nada. Claro. Ahora, empieza el ruido. Y ahora ya empezará el ruido. Es que hay que estar aquí en todo, joder. Es que si no os lo explicamos, no os enteráis. Y hasta otra. Eso. Yo no tenía miedo, puedes parar. alcanzarás orgullo y industrial. La serie no está en un tocando, necesitamos de más porque estaremos despegando. Porque esto no es solo mío, es una revolución contra el establecido. y no tiene empresa, no nos saturaré. La lluita de toches 10, ahí está, porque bla, bla, bla, con el fe molde y per la boca por el pez.